Ella fue la primera mujer en el viajar por el universo. Se convirtió en ejemplo de mujeres que pueden cumplir sus sueños.